Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Bueno, Dios les bendiga. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, amén. Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa que todos ustedes escuchan en América Latina y el mundo. Somos Diálogo Pastoral y estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga. Lo que les dieron serán coronados por su gran labor. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos pueblos y países donde llegamos diariamente. Recuerde que estamos llegando a la Argentina, a Uruguay, estamos en Chile, estamos en el Perú, estamos en Colombia, estamos en Centroamérica, en Honduras y El Salvador, estamos en México y también estamos en todo el mundo en onda corta a través de KBOH. Voz de Restauración. Con ustedes también estamos transmitiendo localmente. Nuestra emisora base es Radio Luz 1050 AM y estamos en cadena con Radio Aleluya, Pasadena, Texas, en el 88.1 FM y 1460 AM respectivamente. Somos Diálogo Pastoral y queremos decirle que Dios les bendiga a ustedes. Estamos súper contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Queremos también, hermanos míos, informarles a ustedes que nuestros servicios son viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados estamos a las 7:30 de la tarde de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, aquí en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Cuando menos pensé. Y queremos saludar a los hermanos de la iglesia, El Salvador, bueno, el primer nombre se me olvidó, por allá en la Aldine Vender, amén, donde por ahí nos dimos una vuelta en la noche de ayer, amén, por allí donde mi hermano Luis Serna está celebrando unas actividades, unas campañas, y nos dimos la vuelta por allí. Tenían muy bonito ambiente en el día de ayer. Así que saludo al pastor Guillermo y a toda la congregación por allí. Y para mí y mi esposa fue un enorme placer y un privilegio en nosotros poder estar por allí y participar con ustedes, estar compartiendo allí un tiempo con ustedes. Dios les bendiga en verdad. Y también le deseamos éxito en esto que están ustedes realizando en esta semana. Amén. Gloria a Dios. Allá en el 3520 de la Aldine Vender, allá allá entre el 45 y el 59, en esa área por ahí. Amén. Así que quiero saludarles a ustedes y desearles que el propósito por el cual ustedes están haciendo esta actividad en el Señor se les cumpla, en verdad. Muy bien, contentos aquí estamos nosotros y quiero, hermanos míos, también saludar a todos ustedes que nos escuchan en todas partes. Recuerden que estamos en todos los países del mundo transmitiendo. Estamos llegando a las Islas del Caribe, a Cuba, a Santo Domingo, Haití, estamos en Puerto Rico, estamos transmitiendo en las Antillas Menores, Antigua, Guadalupe, Santa Lucía, Trinidad, Tobago, Bonaire, las Antillas Holandesas, Curazao, Aruba, estamos llegando a Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, estamos en el Perú, ya le dije, estamos en Chile, estamos también en las Guyanas, estamos en Brasil, y en todo Sudamérica, también en cada uno de los países de Centroamérica, México, Estados Unidos de América, Canadá, todo eso a través de la emisora de las Américas, que es KBOH, la voz de la restauración, con un poderosísimo transmisor. Nosotros pues hacemos nuestro programa y ellos transmiten todas las tardes para cada uno de esos países. Así que Dios le bendiga. Ustedes escucharon un hermano que nos llamaba de Panamá hace dos días, donde reportaba sintonía y transmisión a través de KBOH y también nos hacía una pregunta desde la República de Panamá, porque también estamos llegando desde el Atlántico hasta el Pacífico, no solamente en Panamá, sino en todo el hemisferio. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de nosotros poder estar en estas labores diariamente. Y esa es la trompeta que anuncia que Cristo viene. Bueno, anoche sonaba esa trompeta allá en la Aldine Bender, allá con el hermano Luis Serna. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos que se esfuerzan. Y nosotros ya entramos en la palabra que tenemos para el día de hoy. Recuerden que aquí estamos con ustedes y en el día de hoy continuamos. Nosotros estábamos hablando en toda esta semana, la semana pasada hablábamos y poníamos el ejemplo de Jonás y Jonás entre aquellos que huyen al Señor, aquellos que salen corriendo, que salen huyendo del Señor. Mirábamos nosotros en el día de ayer, hablábamos también en el día de ayer y antes de ayer, decíamos dos cosas, que número uno, a la gente no le resplandece la luz del Evangelio. Decíamos que en el versículo 4 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, Pablo describe a Satanás y le llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Y dice que tiene o ha tenido cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Yo quiero que usted note que muchas personas de las que no se acercan al Señor es porque son incrédulos. Y la palabra del Señor aquí dice que los tales son incrédulos porque tienen el entendimiento cegado. Y note usted que aquí, en esta parte específica de la Biblia, se nos da algunos elementos que son necesarios y que son importantes para que usted y yo podamos ser nutridos y nuestro entendimiento pueda tener un fruto genuino que haga que usted y yo estemos en línea de salvarnos. Yo hablaba en el día de ayer que se necesita un ministerio responsable. Pablo dice que él era un ministro responsable, pero también vemos nosotros que Pablo decía que él era ministro responsable porque no predicaba con astucia ni adulteraba la palabra. Y también Pablo decía, y mire la confianza y la confidencia que este hombre tenía cuando predicaba, él decía, si nuestro evangelio está encubierto en los que se pierden, en otras palabras, en aquellos que no han podido ser expuestos a la luz del evangelio. Y aquí es donde habla de esto. Y decía, esto lo comenté ayer en el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, yo quiero que entremos nosotros a lo que Pablo describe aquí. Note usted que aquí hay una cadena de cosas que el apóstol enuncia, que usted y yo tenemos que entender. Aquí, en primer lugar, se habla del enceguecimiento de mucha gente que no le resplandece la luz del Evangelio, porque la palabra está escondida. Yo hablaba ayer de la responsabilidad de nosotros, los pastores y ministros, de predicar la palabra con verdad y con firmeza, para que la luz le pueda resplandecer a la gente. Yo decía que esto obviamente va a generar persecución. Lo generó en los apóstoles, lo va a generar en todo aquel que lo haga. Crítica, murmuración y cuantas cosas. Pero hay que hacerlo. En segundo lugar, hablábamos de que la palabra de Dios es capaz de iluminar en Cristo el corazón de la gente. Ahora, yo quiero que usted note aquí lo que el apóstol habla. Y ahora yo quiero entrar a 2 de Corintios, en el capítulo 4, específicamente el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro, la palabra tesoro viene del griego tesauro, que es prácticamente joya, riqueza. Tenemos esta riqueza, este cofre de riqueza, este tesoro. Dice, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga bien, Pablo habla aquí de que tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se está refiriendo? Bueno, si nosotros miramos el versículo anterior, dice acá que la luz de Dios resplandece en los corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y ayer decíamos que esa luz que ilumina nuestros corazones viene dado por la palabra de Dios. Y veíamos nosotros cómo se comparaba la creación de la luz en Génesis y cómo Pablo magistralmente hace la comparación con la palabra de Dios. Ahora en el versículo 7 se le llama y dice que esto es un tesoro que nosotros tenemos en vaso de barro. Y aquí Pablo se compara como predicador, como ministro, a sí mismo como un vaso de barro. Yo quiero que usted note que vaso de barro siempre en la Biblia tipifica al hombre. El hombre fue tomado de la tierra y fue hecho de la tierra. El hombre es barro. Y aquí se nos habla del tesoro de la luz de Dios en Cristo a través de la palabra depositado en nuestras vidas. Y dice aquí que el propósito es para que el poder sea de Dios y no de nosotros. La idea aquí no es el usted y yo ser personas o entes atractivos. Muchas veces nosotros, la gente, pretende, el hombre, el ser humano, pretende presentarse a la gente atractivo. Y esto es parte de lo que es la vanidad del hombre. No estoy diciendo con eso que usted o yo tenemos que andar sucio o tenemos que andar andrajoso, maloliente, para demostrar humildad. No es eso lo que estamos diciendo. Pero aquí Pablo habla en una forma bien clara y dice que la importancia no es mostrarnos nosotros mismos como entes agradables a la gente. Y digo que esto tiene que ver con la vanidad del hombre. Si usted te mira, usted puede tener el producto mayor, mejor, más importante que usted tenga. Y si no lo envuelve en un papel atractivo, en una caja atractiva, yo hablando de música, por ejemplo, en este caso de música de testimonio, de cantantes que son creyentes, que hacen música, me lo han dicho. Dice, mira, tú puedes grabar lo mejor que sea, pero si no le pone una buena carátula con una buena portada que llame la atención, la gente no se va a interesar en escuchar lo que hay dentro. Y note usted que este es el pensamiento realmente de el hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel de medicina lo que se llama las medicinas genéricas. Las medicinas genéricas son mucho más baratas que las medicinas normales, en el sentido que las medicinas de la casa original, comercial, del brand, como decimos, sencillamente porque el brand, la casa que patentizó la medicina, cuando alguien patentiza una medicina, se le da un monopolio de varios años, donde nadie puede copiar esa medicina, para que la casa que la comercializa le pone precio y puede sacar la inversión de 100, 200 millones de dólares de investigación, hacer su profit, ganar. Y luego de X cantidad de años, la ley dice que esa fórmula para beneficio de la humanidad se puede copiar. Ahora, esa copia de esa medicina, obviamente, tiene los mismos elementos químicos que la medicina original. Nada más que la ley dice que no puede utilizar el mismo nombre. Entonces viene lo que se llama la medicina genérica. Le voy a poner un ejemplo. Y verá usted de qué, por qué se mete en la medicina si está hablando de la Biblia. Para ilustrarle lo que quiero decir bíblicamente. Por ejemplo, nosotros tenemos, para poner un ejemplo, el Tylenol. El Tylenol, la sustancia química es acetaminofén. Ahora bien, si usted va a la farmacia, por ejemplo, compra Tylenol, que es el brand, es la medicina famosa, es la fábrica, el nombre que le puso la fábrica original, tiene su fama, la gente podrá pensar que el Tylenol es mejor que cualquier otra medicina que diga acetaminofén. La respuesta es que es lo mismo. El brand es Tylenol, pero acetaminofén es la marca genérica. Y tiene la misma fórmula, los mismos miligramos y hace el mismo efecto y está controlado. ¿Se da cuenta? Entonces, la gente muchas veces se va por lo fancy, por lo famoso, por lo que se mira. De lo mismo puedo poner el ejemplo de, por ejemplo, hay una medicina que se llama Vasotec, que es para bajar la presión, Vasotec. Muy fancy este nombre, Vasotec. Es la medicina original, pero luego tenemos la genérica Enalapril. La genérica es lo mismo. ¿Se da cuenta? Una es más barata que otra. Asimismo, es lo que Pablo aquí nos quiere decir a nosotros. Por ejemplo, aquí dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. El vaso de barro, si usted pone un vaso de oro, o un vaso de plata, o un vaso cubierto con joyas por fuera, se va a mirar más atractivo, ¿verdad que sí? Que una jarra humilde de barro, de tierra, de barro cocido, una tinaja, vaya. ¿Sí? Si la tinaja es de joyas, de cerámica china de alta categoría, que puede valer miles y miles y miles de dólares, una tinaja de cerámica china de primera calidad, antigua, y usted pone al lado una tinaja de barro, obviamente la gente creerá que el producto que está dentro de la tinaja china de porcelana de alta calidad es mejor. Pero si es agua que hay adentro, es el mismo producto. ¿Se da cuenta? Si la tinaja china tenga agua de cloaca, sewage, y la tinaja china de cerámica, que valga $1,000,000, está llena de agua de desperdicio de cloaca y la tinaja de barro humilde está llena de agua fresca purificada de alta calidad, ¿de cuál de las dos tinajas bebería usted? Hay el ejemplo que le estoy poniendo. ¿De cuál? Obviamente, el que anda buscando lo fancy, el que anda buscando lo hermoso, lo externo, lo estético, se va a ir a beber agua de la tinaja de porcelana china famosa o de la tinaja de oro, aunque esté bebiendo agua de cloaca. El que anda buscando ser iluminado por la verdad, por la palabra de Dios, se va a ir a lo pobre, a lo humilde, reconociendo lo que está saliendo de allí dentro. Hermanos míos, le estoy poniendo un ejemplo clarísimo, quizá extremadamente claro, de lo que está ocurriendo con la gente en el día de hoy y de lo que ocurre con iglesias, ministerios. Y no estoy criticando, hermanos, que algún pastor o ministro o congregación, organización, pueda tener un templo lujoso, un templo grande. Nosotros, Dios nos dio la oportunidad de tener un templo grande y no está tan feo, está bonito. Y ese no es el punto. Usted puede beber de una tinaja de oro, agua purificada y fresca. Ese no es el punto aquí. ¿Se da cuenta? Y también una tinaja de barro puede estar llena de agua de cloaca también. Ese no es el punto aquí. El punto mío aquí no es si está lo lujoso o no lo lujoso, sino el contenido que tenga adentro. Este es el punto. Y digo esto porque muchas personas cualifican X, lo que oyen, X ministerio, por la calidad de la envoltura, la calidad del papel del regalo, no lo que tenga adentro. En otras palabras, una congregación pequeña por ahí, en un mall rentado, que solamente siente 50 personas y que estén luchando con los permisos de la ciudad, puede tener con toda esa humildad agua pura y agua fresca en comparación con un enorme facilities, edificios suntuoso, que la gente se sienta extra confortable y que de allí esté saliendo sewage, agua contaminada, palabra no purificada, palabra no edificante, palabra que no edifique que no sea del evangelio puro y que no edifique su vida, palabra de confusión, palabra ambivalente. ¿Se da cuenta? Y le digo esto porque conocemos cómo trabaja el diablo y conocemos cómo trabaja el enemigo. Y note usted que en el libro de Juan, allí la palabra del Señor nos habla y nos dice que la vanagloria de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos, hace que nosotros, que la gente se fije en cosas mundanas antes que nosotros fijar nuestra mirada en Cristo y en las cosas de arriba. Es como el caso de Eva, que en algunas ocasiones he comentado en este programa. Vemos nosotros que Eva en la tentación dice que miró y luego que miró codició. Asimismo, el diablo muchas veces pone las cosas falsas, las pone envueltas. Mire usted, el veneno de rata. Usted puede ver el veneno de rata. ¿De qué está hecho el veneno de rata? Yo le voy a decir de qué está hecho. El veneno de rata es el 0.02% warfarina o cumadín. Eso es un medicamento incluso que se le da a la gente para quitar un poco la viscosidad de la sangre, para aguar un poco la sangre cuando la gente tiene la sangre demasiado espesa o cuando la gente tiene riesgo de tener coágulo, para desbaratar coágulo, el cumadín, la warfarina. Pues eso se usa para envenenar ratas también. Entonces, el 0.2% en una libra de harina de maíz, usted le pone el 0.2% de warfarina y la rata se lo come y le da una hemorragia que se muere. ¿Se da cuenta? Pero note usted, el cumadín, la warfarina, tiene mal sabor. Pero a ese grado de dilución, ahí la rata lo que está probando es harina de maíz. De la misma manera, usted toma, a la rata le encantan los cacahuates, a la rata le encantan el peanut butter. Usted toma peanut butter y lo mezcla con veneno. Y olvídese, la rata se lo come sabrosísimo. Está saboreando el sabor exquisito de lo que está comiendo, pero no está saboreando el veneno. A la rata usted le pone un pedazo de queso en una trampa y la rata mira el queso que se va a comer, no la trampa que le va a dar el latigazo que le va a cortar la cabeza. Asimismo, el diablo utiliza las cosas que a la gente le atrae, le gusta, le llama la atención, y a través de ello, el agua de cloaca, de la falsa doctrina, de la confusión, que sale la gente por estar muy excitado, disfrutando de las cosas vanidosas, pues no se da cuenta dónde se está bañando. ¿Se da cuenta? Es por ello que aquí el apóstol dice, tenemos este tesoro. Esto es lo importante. No la apariencia externa, sino el tesoro de lo que sale de adentro. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo estaba diciendo, nosotros andamos en humildad para que la gente no ponga atención en nuestros cuerpos, no ponga atención en nuestra vida, no ponga atención en lo que hemos logrado o en lo que somos, sino que ponga atención en el tesoro que sale de nuestra boca. Si usted te nota, este versículo 7 es paralelo al versículo 1, 2 de Corintios 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no nos desmayamos, versículo 2, antes bien renunciamos a los ocultos, a lo vergonzoso, y no adulteramos la palabra, no contaminamos la palabra. Y dice por aquí, no recomendándonos a nosotros mismos, sino recomendando, dice, con toda conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo estaba diciendo, el enfoque no es a mi persona, el enfoque no es a nuestro ministerio, el enfoque no es al nombre de nuestra congregación, el enfoque no es a nuestra denominación. Hay gente que se pelean por un nombre denominacional y se pelean, para ellos es más importante la denominación o el nombre denominacional que Cristo. A veces la denominación se salió del marco del cristianismo hace tiempo, pero ellos están peleando, pensando que el marco denominacional es lo que le va a llevar al cielo. Entonces Pablo decía, no es el enfoque en la organización. ¿Las organizaciones son necesarias? Claro que son necesarias. Porque donde no hay organización, hay una desorganización. ¿Son importantes las reglas? Claro que son importantes las reglas. Porque donde no hay regla, hay desorden. ¿Es importante la persona tener una declaración de fe? De lo que cree, escrita, organizada, pues claro que sí, es importante. Todo eso de acuerdo a la palabra del Señor. Pero en última instancia, todo lo que nosotros hagamos organizacionalmente, como alguien me llamó ayer y me dijo, hermano, puede haber política en la iglesia, cuando hablamos de la política de la iglesia. Claro que tiene que haber organización, tiene que haber un orden, de un marco de gobierno dentro de la iglesia. Pero todo ello tiene que estar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Porque si el marco de lo que se hace dentro de la iglesia se sale del orden de lo que Dios ha dicho, entonces tenemos problemas. Por eso dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El enfoque, decía Pablo, no soy yo. Prueba de ello está, varias veces yo he dicho, cuando allá en el capítulo 12, el apóstol habla y dice que él recibió un dardo de Satanás, pero permitido por Dios. Dice un aguijón en su carne. Y vemos nosotros que Pablo allí habla en una forma específica, diciendo que varias veces le dijo al Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te vas a bastar en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si eres demasiado fuerte, entonces vas a ser débil. Pero porque sabes que eres débil, va a tener que depender de mí. Entonces eres fuerte. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Hay un gran tesoro que nosotros tenemos. Es la palabra del Señor, es la iluminación de Dios, la iluminación de nuestro conocimiento. Es Cristo, es el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Pero, oiga bien, de la misma manera, la palabra del Señor nos habla y nos dice, en este tesoro, Pablo dice, nosotros lo tenemos y está en un vaso de barro, para que el vaso de barro no se vea atractivo y se mire atractivo lo que sale de la boca. Asimismo decía Isaías de Jesús, lo miraremos más sin atractivo para que lo deseemos. Jesús, lo presentan por ahí en los cuadros, la gente, los pintores, como si fuera un muñeco pintado, medio raro, medio afeminado, con el pelo largo, lo presentan. Ese no es el Cristo de la Biblia. Cristo de la Biblia era un hombre trabajador, manos encallecidas, carpintero. Era un hombre que vivió como un hombre común y corriente aquí en la tierra. Isaías dice, lo miraremos más sin atractivo para que lo deseemos. No obstante, Jesucristo, con su evangelio, con su palabra, con su, con su demeanor, con su expresión, el amor de Dios hecho carne, captivó el corazón de todo el mundo. ¿Se da cuenta? No es lo que se mira, sino es lo que Dios o lo que se emana de parte de Dios desde el centro de nuestro ser humano es lo que vale. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos listos para nosotros comenzar a dialogar. Así que llámenos 713-991-5760. Las líneas ya están abiertas. Se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. La pregunta es esta, pastor. ¿Cómo le habló a un musulmán del Evangelio? Al musulmán, para hablarle del Evangelio, hay que olvidarse de hablarle de Israel, de hablarle de los problemas políticos que hay. Se le habla como a cualquier no creyente. Se le habla y se le presenta el Evangelio de Jesucristo. Ahora, una estrategia que yo usaría, número uno, es comenzar a hablar de él. Porque el musulmán, por muy religioso que sea y por mucho que cree en su Alá, tiene un vacío dentro de su corazón que solamente Cristo puede llenar. Entonces, comenzar a hablar con esta persona de las cosas que afectan su vida. El cómo entenderá que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y todo eso, lo entenderá cuando sea adoctrinado. Ahorita, el musulmán lo que tiene necesidad de salvación y siente la enfermedad y el peso del pecado como cualquier otra persona que no tenga a Cristo lo siente. Y el día que entonces él abrace a Jesucristo, ya luego él va a entender por qué Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, por qué razón Alá no es Dios y no Jehová, y por qué razón el trato con el pueblo de Israel, en fin, doctrina. Pero primero necesita el perdón de sus pecados. Se me hace difícil hablarle, pastor, porque él, su familia vive en Líbano y entonces todo esto que está pasando. Obviamente es difícil porque es una persona que está completamente cerrada y no entiende. Entonces, ahí es donde está. Ahora, si un musulmán me pregunta, me dice, bueno, no me hable de Cristo ahorita, explícame por qué está pasando este asunto. Entonces yo me sentaría, empapado de todo el conocimiento histórico que tenga, y les contaría el desarrollo histórico de todo esto. Porque a ellos, en la escuela del Líbano, le han contado una historia, que no es la historia. Cada pueblo escribe su propia historia, como le conviene. Entonces, y yo le diría, bueno, déjame decirte, a ti te contaron históricamente esto, pero vámonos desde el año, desde hace 5.000 años atrás, vámonos, desde el llamado de Abraham, que es el padre de ustedes también, de Ur de los Caldeos. Vamos a ver lo que Dios dijo a Abraham, vamos a ver a Ismael, vamos a ver a Isaac, y comienzo a contarle la historia, el otro punto de vista de la historia que ellos no saben. ¿Ok? Muy amable, pastor, gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Síganos llamando y ya estamos con ustedes. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé. Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que les sirvieron. Serán coronados con su gran labor. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Tengo dos preguntas. La primera es San Juan capítulo 3, verso 8, dice que así como el viento sopla donde quiere y no se sabe ni de dónde viene ni de dónde va, así son los nacidos del Espíritu. ¿Puede darme una explicación breve? Bueno, si usted estudia Juan 3 completo, está hablando de la plática de Nicodemo y Jesucristo. ¿Ok? Entonces, si usted te nota, Nicodemo no entendía lo que era el nuevo nacimiento. Jesús trata de explicarle, pero todavía no entiende. Entonces le dice, mira, lo que pasa es que tú eres de la tierra y yo soy del cielo. Hay cosas que con tu propia mente no la va a entender. Y Jesús lo que le dijo es, así como tú no entiendes de dónde viene el viento y para dónde va, porque no había meteorología en ese tiempo, ni qué pasa con el viento, cómo se genera el viento. Ahorita yo sí sé, y nosotros sí sabemos. Yo que he estudiado meteorología, yo sí sé cómo viene el viento y cómo se genera. Pero en el tiempo de Jesucristo, esos maestros no sabían. Entonces Jesús le dijo, así como tú no sabes de dónde viene el viento, ni cómo se genera, ni para dónde vas, ni qué pasa con el viento, así mismo no vas a entender el nuevo nacimiento con tu propia mente. Eso significa esa analogía ahí, que tú eres el verbo. Exactamente, es lo que significa. Ok, y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre unidad y ecumenismo? ¿Son iguales? No, la palabra ecumenismo viene de ecumene. Ecumenismo proyecta la unión, el movimiento ecuménico, la unión de todas las religiones de la tierra, que eso es imposible bíblicamente. Unidad es cuando usted y yo, aunque seamos de diferentes denominaciones, estamos de acuerdo en los propósitos del Señor y en las doctrinas fundamentales que son para salvación. Por ejemplo, usted y yo podemos estar unidos, aunque usted quizás no crea en aplaudir y yo crea en aplaudir. Quizás usted no crea en danzar y quizás yo crea en danzar. Podemos estar unidos, porque el que usted no cree en danzar y yo creo en danzar, el que usted no cree en aplaudir y yo creo en aplaudir, No afecta nada a la salvación porque no niega a Jesucristo y a las doctrinas fundamentales de la fe. Entonces, ¿el movimiento ecuménico es pecaminoso o no? Es pecaminoso porque niega las doctrinas fundamentales de la fe. Yo no tengo nada que buscar adorando junto a un hindú o adorando junto a un católico romano que cree en los ídolos y cree en la intercesión de los muertos por nosotros. Eso es una aberración y niega la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es ecumenismo. Ok, está bien. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. De León. Tengo una pregunta, y es una pregunta médica. Yo quisiera saber acerca de los mezquinos, si hay algún tipo de tratamiento y Espéreme. No sé a qué usted se refiere cuando habla de mezquino. No sé qué es eso. Porque hay algunas enfermedades que la gente le da nombres de sus países, que no son los nombres científicos. Son como un tipo, especie, como le dijera yo, serían como un tipo de granos que salen, pero que crecen en una forma desmedida. Bueno. Crecen en la piel, en todas partes del cuerpo. Ok, bueno, le voy a decir algo. Yo no sé a qué nos estamos refiriendo, pero por ejemplo, si hay un crecimiento en muchas partes del cuerpo de granos, habría que ver qué tipo de problema es. Si es un problema de, por ejemplo, en alguna parte localizada puede ser una tumoración. Si es una tumoración, es operable. A veces hay tumores que salen de los nervios. La neurofibromatosis se llama eso. Y habría que ver si es eso. Si es eso, entonces eso no se cura ni se opera. Pero, hermano, porque esta situación es algo como contagioso, porque esto yo me recuerdo que tenía como 10 años. Bueno, cuando en la escuela tenía un compañero, ahora hay que ver también si sea un papiloma, si es un papiloma, que son unas verrugas que salen, entonces las verrugas por un papiloma es un virus y entonces sí se pega. Entonces, lo que yo le recomendaría a usted es que un médico dermatólogo lo mirara y entonces le hiciera el diagnóstico de qué es lo que es. Ok, hermano. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga, pero no lo deje para algún día, no sea que le siga creciendo por otras partes. Ok, hermano. Ok, Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿cómo voy a defender el punto cuando las personas van con Cristo? ¿Cómo puede qué? Defender el punto. Descender el punto, no sé de qué me estaba preguntando. Cuando la gente muere y va con Cristo. Ok, ¿qué quiere saber? A ver. Póngase de acuerdo en su mente, en su pensamiento, y hágame la pregunta. Veo que alguien le está diciendo la pregunta por detrás. Entonces, a mí me gustaría que el que tiene la pregunta, esa sea la persona que hable, porque a veces dice, tú pregúntale y dile. No me tengan miedo, hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Pastor, ¿cómo se descubren? Yo pienso, pastor, que tengo el don de discernimiento, pero ¿cómo hago yo para estar 100% seguro que ese es el don que Jesús Santo me ha dado? Mire usted, en primer lugar, cuando hablamos de los dones del Espíritu, dice que el Espíritu lo da como Él quiere y a quien Él quiere. discernimiento de espíritu. Acuérdense que allí dice discernimiento de espíritu. Es la facultad para nosotros poder discernir espiritualmente si algo es de Dios o no es de Dios. Y el que tiene discernimiento de espíritu discierne todas las cosas espirituales, pero lo discierne a través del conocimiento de la palabra que el mismo Espíritu Santo le da. ¿Y no son irrevocables, pastor? Los dones son irrevocables, pero el usted operar un don, si está en pecado, no lo puede operar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Y mucho menos el don de discernimiento de espíritu. Una persona que está en pecado, olvídese, está aislada de Dios. Aunque tenga la facultad de operar dones, no lo puede operar realmente. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Sí, hermano, yo quería saber una pregunta. Tengo años yo después de asistir a la iglesia y nunca he visto, a veces dice mucha gente de afuera de la iglesia donde nosotros asistimos, dice, ¿por qué otras iglesias ayudan en ciertas cosas como de útiles? Y la iglesia cristiana, vaya, nosotros que creemos en Cristo no hacemos tal eventos así. No entiendo de qué me está hablando, que hacen útiles, no entiendo. ¿A qué? O sea, como ayuda escolar, ayuda de alguien. Porque el propósito de la iglesia no es hacer eso. Aquí donde viene el asunto. El propósito de la iglesia no es andar repartiendo lápiz, ni andar repartiendo cuadernos, ni andar haciendo ese tipo de actividades. El propósito de la iglesia es que la gente no entiende el propósito de la iglesia. Oiga bien. Pero dice, no, esa iglesia no sirve porque no hace esto. Y yo digo, hermano, pero vámonos a la Biblia. Si vámonos al libro de los Hechos, Pedro dice, no es bueno que nos quedemos repartiendo mesas, descuidando la palabra, el ayuno y la oración. Uh-huh. En otras palabras, el propósito de la iglesia no es andar haciendo labor social. ¿Sabes qué? En el pueblo de Israel, en la iglesia primitiva, le daba de comer a las viudas, sencillamente porque no había welfare. Y las viudas en el pueblo de Israel, la mujer que quedaba viuda y no tenía hijo, no tenía esposo, quedaba desamparada en la calle y se morían muchas veces porque nadie le hacía caso. Y el pueblo de Israel, la iglesia, por el amor del Señor, dijeron, a nuestras mujeres no podemos dejarla desamparada de esta manera. Y por eso daban de comer a las viudas. Pero note usted que luego el apóstol Pablo dice, oye, si hay alguna viuda dentro de la iglesia y es joven, entonces dice, queremos que se case y para quitarle la carga a la iglesia. Porque el propósito de la iglesia no es hacer un centro de welfare. Por eso es decir, como que a veces la gente cree que porque uno ama a Dios, ama a Jesucristo, quiere que uno se quiere. Hermano, aquí me caen un montón de gente, hermanos míos. Ajá. Porque la gente del mundo también piensa que ese es el propósito de la iglesia. O sea, a mí me lo han dicho en la cara, ¿no? Y si ustedes son así, uno puede llevar la carga, de aquí, que ellos son responsables de hacer las cargas materiales, porque yo también tengo mis cargas materiales. Mire, aquí viene un montón de gente con el bill de la luz, el bill del agua, el bill del teléfono, el bill del hospital, diciendo, hagan una colecta y páguenme. Ese no es el trabajo de la iglesia. Yo creo que eso se llama hacer haragán. Uno no puede hacer eso. Eso no es trabajo de la iglesia. Dentro de la iglesia, a los hermanos, si hay un hermano que en verdad está en una crisis en un día, pero un día se le puede dar un empujón. Pero la iglesia que se dedica a hacer eso, usted puede saber que tarde o temprano va a tener problemas. ¿Y es que cree que lo van a hacer por, como decir, como el tiempo de la ley que lo hacían por lo que daban, y ahora pues no estamos en ese. Pues. Entonces, la palabra de Dios dice que cada quien trabaje con su propia mano y gane no gane su pan de balde, y que coma su propio pan. No, ¿okay? Gracias, respuesta, hermano. Dios le bendiga a ustedes también. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. En cuanto al tema original, en cuanto a las vasijas, la de barro y la que podía ser de porcelana fina o oro o plata, como fuera, aplicaría ahí también en cuanto a la doctrina o al lugar donde uno va, por la razón de que yo anteriormente, movido a que estuvo en moda, no tengo mucho tiempo en el Evangelio, me iba porque oía de una doctrina que decía de prosperidad, entonces dije, voy a ver qué es esto, porque me atraía eso, más sin embargo, a ese lugar donde fui, también decían de encuentros, Entonces, si ellos, eso no es parte de la, doctrina. Eso no es parte de la doctrina. ¿Aquí es donde viene? Y mire, pueden tener edificios muy bonitos, que era lo que decía, eso significa este jarrón de porcelana fina, pero el agua que sale de allí puede tener veneno o puede ser un culé también muy sabroso, muy refrescante, pero si tiene Escherichia coli o estreptococo o meningococo, la persona se va a morir de una infección. ¿Se da cuenta? Entonces, era lo que decía, la gente le atrae eso, pero muchas veces salen peor. ¿Qué pasa cuando le prometen prosperidad a la gente? Que mire, casi todos los predicadores de la prosperidad están desacreditados. Y están desacreditados. Y aquí a Houston, hermano, han llegado un montón de ellos con esa. Y se han tenido que ir de la ciudad o desaparecerse de la ciudad avergonzados. Y le voy a decir por qué. Porque vienen prometiéndole a la gente lo que Dios no ha prometido. Porque Dios no ha prometido a la gente que si usted da 1,000 pesos le va a dar 100,000 o le va a dar 10,000. Y entonces la gente cae en ese anzuelo, da su dinero, y Dios no tiene la obligación de responder a lo que Él no ha prometido realmente en su palabra. Y luego cuando no ocurre esto, le manda a la gente a que se compran carros nuevos, lujosísimos, y que por fe lo reclamen, y se meten en una deuda pagando $1,000 al mes, pagando $500, $600 que no pueden pagarlo, y por fe. Y cuando los 3 meses o 4 meses o 5 meses no pueden pagar aquello y les recogen todo y ahora estén en bancarrota, entonces o se desacredita el predicador o la gente se enfría para con Dios diciendo Dios es mentiroso que promete algo si le creen al predicador. Y bueno, decir él, hermano, que allí en ese lugar donde yo estaba viviendo, bueno, fui a 2 lugares, más sin embargo, en cualquiera de los dos lo que había era más música y música. Mas sin embargo, lo que era la palabra de Dios eran 15 o 20 minutos y yo buscaba pasto verde porque siendo una oveja recién convertida, claro, lo que me daban era pasto seco. Bueno, ¿y ahora tiene pastos verdes, mi hermano? Ahora sí, mi hermano. Ah, oh, gloria a Dios. Pues qué bueno, mi hermano. Dios me lo bendiga bueno, mucho. Amén. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Te lo bendiga, hermano. Adelante. Ya le cambié el nombre de Gamaliel, ahora le digo Crisóstomo, el hermano Crisóstomo. ¿Cómo que Crisóstomo? ¿Qué es eso? Pero ahí se lo dejo de tarea. No, yo sé lo que me está diciendo. No, no crea, no sea que soy tan tonto, yo sé lo que me está diciendo. Okay, pero no, yo no digo que usted es tonto. Pero mejor sígame llamando mi nombre original, por favor. No, es que me gozo con su programa, hermano, y usted... Dios lo usa con una sabiduría especial. Bueno, lo que quería preguntarle... Pues le voy a decir... Oiga. Sí. Déjeme como vaso de barro, por favor. Sí, ok. Hermano, dice la palabra de Dios, alábate al extraño y no tu propia boca. Bueno. Entonces le estamos alabando a los extraños, ¿eh? No, pero déjeme como barro, por favor. Bueno. No sea que me la vaya a creer. Por esa parte. con respecto a lo que estaba hablando el hermano ahorita... estas estrellas fugaces que ya no están, estos falsos apóstoles que por cierto ya no están, ya desaparecieron, nomás dejaron a la gente alborotada ahí con un montón de deudas. ellos dijeron, hermano, que un día, yo los oía, ¿verdad? Y dijeron un día que los cementerios están llenos de vasos de barro porque las personas que tenían proyectos del Señor nunca los hicieron. Pero para que usted vea lo que yo estoy leyendo en la Biblia, que Pablo dice que él era un vaso de barro. Sí. Para que vea. Entonces, pero yo quisiera hacer la pregunta en cuanto a si el vaso de barro, hay vaso de oro, ¿verdad? Bueno, bueno, recuérdese, cuando Pablo habla en otras partes de utensilio, dice cada quien mire cómo sobreedifica. Pablo está hablando de doctrina. En otra parte, cuando dice heno, hojarasca, madera, oro, plata, piedra preciosa, está hablando de la edificación de la iglesia. Porque Pablo dice que la iglesia está edificada en el fundamento que es Cristo. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse a Jesucristo como fundamento. Y cada uno de nosotros, mire cómo sobre edifica. Algunos edifican con barro, hojarasca, heno, y dice todo va a ser pasado por el fuego. Está hablando a doctrina, como dijo el hermano anterior. Hay gente que edifica la iglesia con paja, heno y hojarasca. Cuando viene el fuego de la prueba, esos son los hermanos que no permanecen. Sí, amén. Y ellos lo explicaban de otra manera, pero así como usted lo ha explicado, hermano, qué lindo. Dios me lo guarde, varón. Dios me le... Y mire usted, allá en Mateo 7 dice, es lo mismo, Jesús habló del que edifica en la arena y el que edifica en la roca. La roca es Cristo, que es el fundamento, y el que edifica en arena. Los dos vienen, ríos, tormentas, y las dos casas son abatidas, pero una queda en pie, la otra cae. Es lo mismo. Bueno, Dios me lo guarde, varón. Bueno, Dios me lo bendiga. Don Crisóstomo. Ok. Muy bien. Oye, me cambiaron el nombre. Cuidado. 713-991-5760. Velad. Porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Bueno, esta noche por allá el hermano Luis Serna. Los hermanos Serna están de campaña por allá en el 3520 Aldine Bender, entre el 45 y el 59, por ahí está la iglesia del Salvador, amén, allá a las 7:30 de la noche, estuvimos nosotros anoche por ahí, y estuvo bien bonito ahí anoche, ok, llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, muy buenas tardes, pastor, muy interesante el tema que estaba tocando esta mañana, le quería comentar algo y que me explicara. Una persona de una iglesia me comentó que su pastor, por cada servicio o cada vez que hay una petición, les da un sobre y les pide dinero. Y les dice que la ofrenda purifica o que la ofrenda limpia de pecado, algo así, no me supo explicar hermano, bien. Hermano, entonces vamos a cambiarle el nombre a la sangre de Cristo. Porque la Biblia lo que dice es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? A mí si un pastor me dice eso, yo espanto la mula y salgo corriendo de ahí, hermano. Porque la sangre de Cristo es lo que limpia de todo pecado. No es el sábado, no es la ofrenda, no es otra cosa. Es la sangre del Cordero. ¿Pero si existe algo en Hebreos o hecho algo así? Que Hermano, la sangre de Cristo. Okay. Dice que con nosotros debemos de confesar nuestros pecados, arrepentirnos. En el proverbio dice que el que esconde sus pecados no prosperará, el que confiesa y se aparta. Primera de Juan, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, del que hubiera pecado. Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, hermano. Mire, yo tengo una pregunta. Estoy recién convertido. Ajá. Y he escuchado varias pláticas de otros hermanos, de otras iglesias también cristianas, sobre lo que es la Santísima Trinidad. Ajá. ¿A qué iglesia va usted? Bueno, la iglesia con la que, o la persona que yo platiqué no va a mi iglesia. ¿A qué iglesia va usted? A la Nueva Vida. Ok. Váyase a una iglesia que crea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, en eso decía lo que estaba yo creyendo. Okay. Entonces, si va a esa iglesia, hable con su pastor que le explique el misterio de la Trinidad, ¿ok? Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Quería hacerle una pregunta, hermano. Bájele a su radio primero. Dios le bendiga por los programas que tiene. Bájele a su radio, mi hermana, ¿ok? Porque si no, no podemos. Es celular y se escucha bien. Ok, si le baja el radio, no tenemos problema. Adelante, diga usted. Quería saber que por qué en las iglesias las hermanas no se atavían. Pues, hermana, yo no he visto una sola iglesia donde las hermanas no se atavíen, porque las hermanas no van desnudas a la iglesia. Atavío es vestido, ¿ok? Así que las hermanas, yo no he visto ni una iglesia donde la persona entre sin ropa. Es más, lo arrestaran en la calle al que viniera sin ropa. Atavío es vestido, todos nosotros nos ataviamos, ¿ok? Así que, contestada su pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Saludos, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Hay algo que quería, hermano. Ayer me llamó la atención en su programa, ayer, cuando escuché algo que un hermano decía acerca de los líderes, de los presidentes de cada país. Y hay algo que usted le dijo, y eso es lo que yo quería comentar, que cada uno de ellos fue puesto para cumplir un propósito. Claro, no hay autoridad. Nabucodonosor, que era malísimo, Dios en cierta ocasión le llama mi siervo. Y a Ciro el Grande, 150 años antes de Jesucristo, Isaías le llama, pues de parte de Dios, levantaré a Ciro mi siervo. Así que muchos reyes fueron utilizados, Nabucodonosor y los asirios fueron utilizados para castigar naciones. Tremendo, y yo pienso que ahorita mismo se está viendo algo que mucha gente no está contra de cierto régimen. Y yo pienso que nosotros como cristianos tenemos que ver las cosas como Cristo las ve, ¿no? Así cada uno es. De ellos está cumpliendo un propósito. Así mismo es. A Dios no se le ha escapado el control todavía de su reino. Dios me lo bendiga, mi hermano, porque tengo que irme. Amén. Amén. Hacia adelante. Amén. Y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.